en el ambiente de los rostros. Explicación del porqué en el ambiente de los rostros reside muchas veces la consternación del alma, que no tiene rostro, pero sí ese alto latir. En el ambiente de los rostros reside muchas veces la consternación del alma, que no tiene rostro, pero sí ese alto latir. En uno de esos movimientos, a veces se le puede ver al rostro en los ojos, un claro que nos enseña la clara entraña escondiendo su forma por entre el iris. En una de esas abstracciones hacia uno mismo, en uno de esos movimientos, uno puede asistir al azote del viento, al cristalino templado en el pozo de la hacienda Fetén, donde las lágrimas, ya saben todos ustedes. Pero más grande aún es el acontecimiento que abstracto veríais si os fumarais el eco de la angustia o algo así, si la masticarais lenta, despacio, el temido correr de la blanda lluvia por entre la nada blanca, y esta siendo dos, por la que se presenta refleja en el mismo. Ya saben todos ustedes, el que se dobla para vivir lo visto, el que os habla, cuando las músicas y las palabras confluyen en un único sentido.